Carlos Brenes, Álvaro Jaén, también Omaira, que va camino a Colón, Felipín en sintonía, recordando su juventud, Javier Marengo, buenos días. La canción aparece en el álbum Ghost in the Machine del 81. Every little thing she does is magic. The Police. Gracias a todos los amigos que reportan al 64830541. Benji Moreno Vacaro, Fide 05, Antonio Bernal, también Santos, Jack, Paul Danner, Notvier Vanegas, Jancy Epifanio Corella, Luis Brossard, Carlos Fon con Pirulín y Eni llegando a Howard en un señor tranque.